sabes que estoy desahogando el alma y el corazón. Dice la miseria humana de que el llanto nada paga, pero si descansa el alma cuando se haya atribulada. Pero si descansa el alma cuando se haya atribulada. Te fuiste gladi querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida subiendo de noche y día. Te fuiste gladi querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida subiendo de noche y día. Que recuerdo de ella es un huetazo en el alma. Y a mi ladita en el cielo dándole cuenta al criador, y ella de allá me está viendo, comprenderá mi dolor. Ella de allá me está viendo, comprenderá mi dolor. Te fuiste Gladys querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida subiendo de noche y día. Te fuiste Gladys querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida subiendo de noche y día. La vista la busca y yo me pongo a llorar, y con la vista la busca y yo me pongo a llorar. Juancho lloraba a su Alicia y yo a mi Gladia adorada. Juancho lloraba a su Alicia, me mortifica es una pena en el alma. Lo que más me mortifica es una pena en el alma. Te fuiste Gladys querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida subiendo de noche y día. Te fuiste Gladys querida, pedazo del alma mía, me dejaste en esta vida